Territori Mac. Llega el momento de conocer las recomendaciones en juegos de nuestros compañeros Elizabeth Moreno y Jonathan Jimeno de Juegamap.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. Buenas tardes. Hola Jaume, aquí estamos otra vez de nuevo. Muy buenas, venimos con más ganas de jugar que nunca y me ha llegado el rumor ahí de que Elizabeth está bajando un poco el rendimiento. No, para nada, para nada. A ver, esta vez lo veremos. Pues esta semana os traigo un juego para Mac llamado Pinball HD. Es el típico pinball de toda la vida, pero esta vez en HD y con unos gráficos que dan miedo. Miedo de lo buenos que son, evidentemente. Así que si eres un nostálgico de estos que se pasaban horas y horas jugando a las máquinas recreativas, esta es su oportunidad, porque es el mejor juego de pinball que existe en el mercado para Mac. Y podrá ser tuyo nada más y nada menos que por 2,99 euros, un precio ridículo teniendo en cuenta la calidad que tiene el juego. Unos opinan que es buenísimo, otros opinan que es genial, pero la verdad que todas las opiniones que hemos visto son buenas, así que por algo será. Bueno, bueno, la verdad que me has dejado parado con el juego de Mac, qué nivel, me da hasta incluso un poco de vergüenza. Pero bueno, ¿qué traes para iPhone? Para iPhone, nuestra perla negra se llama Shakespeare's. Muy parecido a Shakespeare, sí, si lo habéis pensado. Pero yo creo que no tiene mucho que ver con las historias que narraba Shakespeare. O sí, bueno, depende de cómo se mire. Es un juego épico en el que nos tendremos que poner en el papel de una especie de Don Quijote, ¿no? Así hablando a la española, con un caballo y todo. Seremos un caballero que tendrá que defender su honor, su gloria y su fama con el único objetivo de conseguir conquistar a una dama. Tendremos la posibilidad además de movernos en cuatro mundos distintos y lucharemos con nuestra espada, pero también iremos aprendiendo a medida que avance el juego trucos de magia que podremos usarlos también contra nuestros adversarios. Así que os animo a descargarlo. Es muy bonito, es muy divertido y para lo que cuesta seguro que os va a encantar. Bueno, os hablaré del precio, ¿no? Pues es lo mejor de todo el precio porque es gratis. Sí, sí, gratis, como lo habéis oído. ¿Y para iPad qué nos traes hoy, Jonathan? Pues hoy traigo un juego que hará las delicias de todo aquel que alguna vez en su vida ha soñado con liderar una unidad de soldados de élite. Estoy hablando nada más ni nada menos que de Tom Clancy's Rainbow Six, Shadow Vanguard en HD, que está en oferta de este año a precio de chino, 0,79 euros. Bueno, os comento un poco de qué va este juego. Llevaremos a un pequeño pelotón de soldados de élite en el cual nosotros estaremos al mando, lo que quiere decir que tendremos que darles órdenes como que se pongan a cubierto o que disparen o que utilicen las granadas para despejar una sala antes de asaltarla. Los gráficos la verdad que son muy muy buenos, lo cual nos ayudará a que nuestra visión sea lo más realista posible. Trae además el añadido de que podemos jugar multijugador con todos nuestros amigos a través del iPad. La verdad es que pinta muy bien. La verdad que pinta muy, muy, muy, pero que muy bien. Y yo me voy a jugar porque estoy ya con el monillo. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Esperamos que os haya gustado. Os recordamos nuestra página web, jueganmac.com. Un saludo a todos los oyentes y otro para ti, Jaume. Adiós y un saludo a todos los oyentes. Good luck, Alpha Team.